Yo no sé si quieres escuchar. Hace tiempo que te quiero hablar. Soy un títere en tus manos. Tú no escuchas mis reclamos. Yo no sé si quiero continuar. Soy un títere en tus manos y sigo tu dirección. Si bailas yo me siento y espero a tu rock lento. Si bebes te vigilo, no sé seguirte el hilo. El verano terminó y sigo muerto por ti. Ha pasado casi un...